acto preparatorio. El sacerdocio y el papado en las obras nuevas, por el doctor Rafael Luis Rey Dobey. Rafael Luis Rey Dobey, profesor en letras, abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente. Profesor de régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde 1975. Doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de la Seu, Barcelona. Fundador y miembro de número de la Sociedad para la Administración del Ambiente y el Derecho de los Recursos Naturales, desde 1976. Ex profesor de régimen jurídico de los recursos naturales en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Universidad Casta de Mar del Plata. Miembro de número de la Academia del Plata, ex presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Profesor de Entomología del Doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Director de Ediciones Gladius. Es autor de obras como Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia y Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable, entre otras 100 publicaciones. Ha dirigido la evaluación universitaria cerca de 30 años en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ex secretario general de la Universidad Católica de La Plata y ex decano interino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de La Plata. Actualmente es el rector de la Universidad Católica de La Plata. Agradecemos con un fuerte aplauso. Queridos miembros del Instituto UAS y familiares, querido ingeniero de la Torre, rector perpetuo de la UCAL, queridos amigos de tanto tiempo, el tema que nos convoca hoy es muy importante, porque es el tema más importante de un país, el de su sacerdocio. Uno de los fundadores del New Age, Toynbee, que le encargaron fundar esa ideología estudiando los misterios de Isis en el Antiguo Egipto, de una posición muy distinta y contraria a la nuestra, pero un profundo investigador de la historia, según su óptica, se preguntaba en su libro sobre las civilizaciones, ¿cuántas civilizaciones habían sido en el mundo? Bueno, 22 o 23. ¿Cuántas estaban en pie? 3 para él: la occidental, la china, el islam. Y ¿por qué habían desaparecido las otras 20? Entonces analiza los otros 20 casos y 2 habían terminado por muerte violenta porque otro los destruyó, pero las otras 18 habían terminado por decadencia, habían decaído. Entonces se preguntaba cuál el secreto de la historia era, el secreto de la decadencia, cuándo decae una civilización. Y la conclusión, para hacerlo breve, es cuando deja de tener un sacerdocio en expansión. Cuando muere el culto, muere la cultura. Y cuando muere la cultura, la civilización no tiene sentido, que son los objetos que fabrica esa cultura. Entonces puede entrar un egipcio de hoy en un templo antiguo y no entiende los jeroglíficos ni todos los productos de esa civilización. Sigue rodeado de eso, pero no lo entiende. O un cura progresista en una biblioteca. O un niño francés moderno en una catedral de Chartres. Los profesores comunistas de Chartres, de Francia, le pidieron autorización al gobierno para enseñar religión, como una mitología, por supuesto, no como religión. Pero lo que decían en su fundamento es que hasta el siglo XVIII sus alumnos no entendían, si no se les explicaba la religión, no entendían el arte francés. Y los únicos que los entendían eran los hijos de musulmanes porque tenían el concepto de oración. Bueno, eso es. Por lo tanto, con esto dejamos centrado en el tema del sacerdocio, y es bueno verlo en un profundo filósofo como es Hugo Wass. No lo presentaré hoy como novelista, que era lo que era externo. En el libro de la Historia de la Filosofía en la Argentina, monumental libro de Alberto Caturelli, que analiza todos los filósofos que hubo en el país desde el año 1613, que se creó la Universidad de Córdoba, hasta el año 2000, empieza el siglo XX con Hugo Wass. Y ahí nos enteramos de que tenía 5 obras científicas muy importantes. Pero él se dio cuenta, una de ellas anticipó con 17 años el comunismo en Rusia, que dijo que el liberalismo iba a engendrar el comunismo, la tesis que fue rechazada. Pero él quería comunicar sus hallazgos científicos, quería dar su mensaje como cristiano, y las obras científicas iban a parar a un cajón, o se las rechazaban, ¿no?, la ciencia del mundo. Entonces eligió la vía del arte por el gran poder de conversión y de comunicación. Bueno, en su obra busqué este tema que, y encuentro grandes aportes y definiciones muy profundas sobre lo que es el sacerdocio y también sobre la decadencia del sacerdocio. Por ejemplo, aparecen, él en las novelas no quiere hacer doctrina, quiere transmitir un mensaje, pero lo pone en acción, no en una cuestión conceptual. Pero subyace una precisión conceptual en las cuestiones, que es la que tenemos que descubrir detrás de la narración. Por ejemplo, si vamos a buscar perfiles sacerdotales, estarían los curas de Flor de Durazno, de Valle Negro, del Desierto de Piedra, de Don Bosco y su tiempo, que llegaron a tener tiradas de 120.000 ejemplares. Hay libros completos dedicados a los sacerdotes, como Las aventuras de Don Bosco y del padre Vespignani, o Las espigas de Ruth. Nosotros no pretendemos hacer un estudio exhaustivo en estas páginas, como son la esencia del sacerdocio y el drama del sacerdocio y del papado. Vamos a tocar porque el papado es como la cumbre del sacerdocio. Pero veamos esta palabra que yo no creo que soy temerario si afirmo que son proféticas de Hugo Wass. ¿No? Fue más cauteloso mi amigo Allegri, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán. La esencia del sacerdocio en Hugo Wass aparece en el famoso escrito Cuando se piensa, que Escrivá de Balaguer dijo, quedó emocionado por eso y dijo que quería cruzar el océano para darle un abrazo cuando lo leyó. Transcribo las frases principales. Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que solamente un sacerdote puede perdonar los pecados y lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores y fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento, ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. cuando se piensa que la humildad se ha redimido y que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de este cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar, cuando se piensa que un sacerdote cuando celebra en el altar tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está repitiendo el mayor milagro de Dios, cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino, cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y cuando eso ocurra se conmoverán los cielos, estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes aullarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se los dé, y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien los absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno lo puede reemplazar a él, cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones. Uno comprende el afán con que en los tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase, como una vara de nardo, una vocación sacerdotal. Y sigue. Pero el hecho es este. Uno de los comentarios que podían hacer, porque es una esencia muy profunda de la cual se pueden sacar muchas conclusiones. Una que me impresionó a mí mucho fue que el mundo puede estallar si no hubiera la Eucaristía, si no existiera, si no hubiera misa. Y ese mismo viene intuición de que es lo que sostiene el universo. Por eso Tolkien, cuando le preguntan qué quiere Sauron, qué quiere el diablo, qué quiere el anticristo, dice controlar toda la vida sobre la tierra. Y controlar la vida es impedir los nacimientos, que es la vida biológica, digamos, y humana, y natural, e impedir las misas válidas, porque esa es la vida sobrenatural. Entonces, por falsificación. Bueno, un gran autor también, Graham Greene, un literato, tiene un cuento que se llama La última misa. En ese cuento empieza a hablar de una historia de un hombre que está preso en un manicomio, un anciano, muy anciano. Y es un preso político, pero está preso en un manicomio. Y lo van a llevar delante del general. Después nos enteramos, en el transcurso del cuento, que el preso en el manicomio es el último papa y que el general es el anticristo. Entonces, como ya está exterminada toda la vida sobre la tierra, todo controlado por el anticristo, toda posibilidad, y liquidada la iglesia de la superficie, bueno, ya no era más necesario tener al Papa, había que terminar con él también. Pero, como era el testigo de todo, el anticristo lo invita, antes de matarlo, a almorzar con él. Y lo llevan, como un psiquiátrico, lo sientan ahí y le dice que se va a servir. Y rechaza la comida, un poco de vino nomás, sí, cómo no. Y con ese poco de vino, él va hablando despacio, y el anticristo cree que murmura, está hablando solo un viejo decrépito, y está celebrando la última misa. Entonces, llegado un momento, se produce la consagración, y en ese momento el mundo estalla, pero no por falta de ella, sino que se produce la parusía, la segunda venida de Cristo. No es una venida porque Cristo está, estrictamente. Está en la Eucaristía. Y se manifiesta, por eso se llama parusía, porque aparece en forma radiante y gloriosa a partir de, en el cuento este, pero es conforme a la teología, digamos. Bueno, eso está puesto en una de estas frases, todas las cuales son para meditar, ¿no? El mundo estallaría sin la Eucaristía. Bueno, el terremoto final que se produce es, según está el Apocalipsis, el anuncio de la parusía, el gran terremoto final, que no es el fin, es el comienzo de nueva tierra y nuevo cielo. Bueno, acá dejo planteada la esencia del sacerdocio, la importancia del sacerdocio para una nación y para la consistencia física del cosmos, y pasamos al drama del sacerdocio, que está expuesto en la obra Juana Tabor 666 y en otras, pero en esa principalmente, en el personaje que crea y que es un arquetipo de jerarca progresista que se llama Fray Simón de Samaria. Una de las cualidades de los grandes literatos es crear arquetipos, que empieza siendo ficticios, pero si realmente logra con la maestría crear el arquetipo, es mucho más real que muchas individuales que caminan. Por ejemplo, arquetipos son el Quijote, arquetipo es la Celestina, arquetipo es el Don Juan, el Tartufo de Molière, arquetipo de la hipocresía. Estos arquetipos tal vez empiezan siendo ficticios, una creación literaria, pero después son muy reales porque son aplicables. Han captado momentos eternos del alma humana y los presentan en una personalidad de este tipo. Entonces nosotros entendemos perfectamente qué es un Quijote y qué es un Don Juan y qué es una Celestina, así como nos enseña Dios con la naturaleza, que también es un jeroglífico divino, donde cada ave y cada planta se refiere al mismo hombre, y eso lo explica Dios en el libro de Job, cuando le va enseñando a Job qué significa cada animal. Por ejemplo, la avestruz es la estupidez porque se niega a ver, cuando hay un problema mete la cabeza en el pozo, ¿no? Y así va diciendo qué significa el animal como signo, pero todos entendemos cuando decimos que fulano es un zorro, que es una víbora, o que es un cerdo, o que es un león, o que es un potro. Bueno, eso también lo puede hacer el gran creador literario. Y aquí crea un arquetipo. Pero antes, pondría yo al revés esta vez, lo que Hugo Wass va a mostrar en acción, puesto por el Papa Benedicto, en doctrina. Y es en el Vía Crucis que hizo en el año 2005, durante la postrimería del pontificado de Juan Pablo II. El último Vía Crucis no lo pudo hacer Juan Pablo II, lo siguió desde su capilla, casi moribundo, y fue el futuro Benedicto XVI el que lo tendría que hacer. Y ahí dijo lo siguiente: ¿qué puede decirnos cuando está explicando el Vía Crucis? La tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz quizá nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios, pero ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo por su propia iglesia? ¿Cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia y en el vacío y maldad del corazón donde entra a menudo? ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de Él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? ¿Qué poca fe hay en muchas teorías? ¿Cuántas palabras vacías? ¿Cuánta suciedad en la iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta autosuficiencia? ¿Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación en el cual nos espera para levantarnos de nuestra caída? También esto está presente en su pasión: la traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, es ciertamente mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma, Kyrie eleison, Señor, sálvanos. Bien, ahora Uovas va a presentar en acción esto, y como una graduación de la caída de, y advertencia para todos también, no solamente para un sacerdote, y toma en el momento que está más alto Fray Simón de Samaria con una especie de su mentor, que es una especie de Padre Sáenz, diríamos, que se llama Fray Plácido de la Virgen, también está retratado él, y le da los consejos a su discípulo más aventajado y que ya había tenido varios triunfos como orador. Primero le recuerda la dignidad del sacerdocio, porque lo van a ordenar. Entonces quiere como darle el último aviso. Escúchame, en el momento más solemne de tu vida, ahora que eres tanto como un rey, porque el aceite de la unción es una diadema. El joven respondió con las palabras de Samuel, pues sabía que le agradaba al superior. Ya empieza con una adulación indirecta. Habla, Señor, que tu siervo escucha, le dice. Como hizo reflorecer Santa Teresa a las carmelitas y Rancea a los trapenses, así anhelaba yo que alguien hiciera renacer la vocación gregoriana, y pienso que Dios ha escuchado mi oración, porque cuando veo el influjo que tienen tus sermones sobre el pueblo, no puedo menos que repetir el versículo del profeta con que la Iglesia honra a San Juan Bautista en su vigilia: he puesto mi palabra sobre tus labios. Ecce dedi verba mea in ore tuo, dijo el joven fraile, mandándose una frase en latín para impresionar, para mostrarle al viejo que recordaba el pasaje, y por su médula corrió un estremecimiento de placer, de ya saber lo que el otro le iba a decir, una suficiencia, e incluso se lo devuelve en latín. El superior lo miró intensamente, como si adivinase la falla de aquella magnífica armadura, y le dijo, acá le da el primer consejo, que es contra el orgullo: pero después de cada sermón, enciérrate en tu celda, humíllate, disciplínate y suplica a Dios que te envíe un ángel que te abofetee y no te deje caer en el orgullo secreto, el que castiga con otras tentaciones, según lo manifiesta San Pablo. Segundo consejo, la pobreza espiritual. En el voto de pobreza que has hecho como gregoriano, debes incluir no solamente la renuncia a toda propiedad material, sino también a toda propiedad espiritual. Las virtudes son eso que vuestra reverencia llama propiedades espirituales, ya se subleva. Porque claro, las propiedades materiales son en el tener, pero las intelectuales son en el ser. Y las espirituales. Entonces, ¿usted me está pidiendo que renuncie a la virtud? Te diré, las virtudes producen un gusto, una delectación, una perfección que está en renunciar a esos gustos espirituales que produce la virtud, porque a la corta o a la larga cautivan la voluntad y le hacen creer que todos lo que contraría a nuestros gustos espirituales es malo, y todo lo que lo fomenta es bueno. No te pido que renuncies a la virtud, sino al orgullo secreto que te da la virtud. Que era el tema de los fariseos, ¿no? Nosotros somos perfectos. O como uno ve en varios lugares nuestros, cuando llegamos ahí, hay un clima, aquí estamos todos nosotros, los buenos. Ninguno es de todo bueno, me parece. Luego de prevenirlo contra el amor propio espiritual, que con la apariencia de bien es infinitamente más peligroso que el carnal, Fray Plácido le da el secreto para desenmascararlo y no confundirlo con el celo por la gloria de Dios. le da en ese momento el tercer consejo, la obediencia. No se detiene mucho en la consideración frecuente sobre la obediencia a los superiores. ¿No? No entiende la obediencia como la obediencia disciplinar al superior, sino que señala lo esencial de la virtud de la obediencia, que es la adhesión al Papa. La piedra de toque de la virtud de un sacerdote es su absoluta adhesión al Papa. Esa voluntad, mejor diré, ese sentimiento, porque el joven levita debe transformar en carne de su carne, en una especie de instinto, lo que al principio de su carrera pudo no ser más que una fría voluntad. Esa adhesión a Roma es lo que hace un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo ha de ser? ¿Y qué límites debe tener esa adhesión? Enseguida, ¿no? Primero me dice, me pide que renuncie a la virtud. Y ahora le dice, ¿qué límites le... debe ser ilimitada? Dice Fray Plácido. ¿No? Contestó con presteza el viejo, desinteresada y silenciosa, mientras no llegue el caso de pregonarla, porque entonces debe pregonarse a costa del martirio, pero no solo debe orientar tu acción exterior, sino también atar tus pensamientos. Mucho es eso, ¿no? Dura es esta doctrina. Observó melancólicamente el joven. El superior se retira, sin dejar de recordarle los dos pilares sobre los que asienta la vocación del sacerdote, el rezo litúrgico y la devoción al Papa, o con otras palabras, la oración disciplinada y la infalible humildad. Ni bien queda solo, Fray Simón nos revela su verdadero propósito, que es reconciliar al mundo con la religión. Se olvida de todos los consejos y piensa en su gran arreglo del mundo, en sus propios términos. Señor, Señor, exclamó golpeándose el pecho a la manera del publicano, me siento como Daniel, hombre de deseos. Tengo la conciencia de que llevo conmigo todas las energías de una nueva creencia. Mi misión es reconciliar el siglo con la religión y el terreno dogmático, político y social. Me siento sacerdote hasta la médula de los huesos, pero he recibido del Señor un secreto divino. La iglesia de hoy no es sino el germen de la iglesia del porvenir, que tendrá tres círculos. El primero cabrán los católicos y protestantes, en el segundo los judíos y musulmanes, y en el tercero idólatras, paganos y aún ateos. Comenzaré yo solo, en mí mismo, el perfecto reino de Dios. Soy el primogénito de una nueva alianza. Es decir, otra hazaña del anticristo, digamos. La humanidad anhela unirse, pero la humanidad son las imágenes de Dios y Cristo es Dios. Entonces los hombres comunes dependemos del sujeto que nos proyecta como imagen, es decir, la humanidad total es el cuerpo místico de Cristo. Sin unión de Cristo estamos fuera de la humanidad, estamos llamados a estar, pero nos incorporamos a la humanidad, porque el verdadero hombre es Cristo, ¿no? Por el bautismo. Entonces, un solo rebaño y un solo pastor, esa unión de la humanidad, es una pretensión del Mesías, lo resuelve el Mesías. Y el anticristo lo va a querer hacer él. Y lo va a querer hacer por la política y por la técnica y por la economía, unir a la humanidad por el bienestar, no unir a la humanidad en Cristo. Y aquí este que se siente el sacerdote hasta las médulas, va a unir en él. Él es el primogénito de una nueva alianza. ¿No? Este desplazamiento, ¿no?, se pone en el centro del círculo, pero ya es un motivo de Jesucristo, ¿no?, de sus especulaciones intelectuales, una bandera o una ideología, pero no es al revés, él un vehículo de la acción de Cristo, sino que Cristo es un eslogan más de él. El superior, ya es superior ahora, en el próximo capítulo ya consiguió trepar, y ahora no quiere convertir por la doctrina, ¿no? Quiere convertir por el amor, ¿no? No caritas in veritate, ¿no? Caritas sola. El amor sin la verdad se corrompe. Y la verdad sin el amor es fría e inaceptable. porque no es muy verdad, una verdad que no produce frutos. Entonces, la civilización del amor, bueno, está muy bien si es en torno a la verdad, entonces la podemos llamar, como se llamó siempre, la cristiandad. Pero el amor entendido como forma puramente sensible y afectiva, el dulce montón, ¿no? Lleva a una rápida corrupción y a una discordia. En el capítulo sexto, Las dos rosas y una cruz, ya adelantada la obra, nos muestra a Fray Simón de Samaria que ha logrado encaramarse como superior. Es el afamado superior de una orden en total decadencia y ha recibido a la profetisa del anticristo, Juana Tabor, que finge ser una muchacha cualquiera muy inteligente y que quiere convertirse al cristianismo para hacerlo caer en sus redes. La mujer está, entra, ¿no?, y se quiere convertir, pero no está segura. Y Simón comete el error de separar la verdad y la caridad. Y la quiere convertir haciéndola enamorar de él. Porque ella entra con eso: ay, usted es tan maravilloso, pero ustedes los católicos tienen unas doctrinas tan inaceptables que yo quisiera. Así lo empieza a hacer entrar. Y utiliza para esto el diario del célebre fraile apóstata Jacinto Loizón, carmelita descalzo, documento muy raro y de gran interés psicológico y apologético. Y acá vemos lo que él pensaba después que se retira Juana Tabor. Y él escribe: he hablado con Juana Tabor de sus dificultades para aceptar los dogmas católicos. Esa mujer tan misteriosa y mundana es un alma profundamente religiosa. Ya empieza la mistificación. Si es mundana, no es religiosa. A pesar de la nube de incredulidad con que el protestantismo, la religión de su niñez, según creo, ha envuelto su pensamiento y su corazón. En la otra página escrita después dice: he venido al locutorio, hemos hablado largamente, y me ha dicho, fijando en mí su mirada oriental: ¿por qué no existe una iglesia para los que dudan, para los espíritus que son religiosos pero que no pueden dar formas positivas a su creencia y a su culto? Y como yo no encontrara en ese momento la frase que convenía decirle, después de un rato de silencio se puso de pie y sin darme la mano se despidió con estas palabras: si yo me hago católica, no será en virtud de sus argumentos, sino de su misericordia. ¿No? Ser cristiano es tener la fe de Jesucristo, en el viejo catecismo, ¿no?, que se recibió en el bautismo, y estar ofrecido a su servicio. Acá no recibe la fe de Cristo. Se recibe la misericordia de este que le deja pasar los disparates, ¿no?, que es una falsa misericordia, porque la deja en el error. Porque la está convirtiendo a sí mismo, no hacia Dios. Fray Simón observó que las palabras de caridad estaban escritas arriba de otra que aún podía descifrarse. Había escrito otra palabra, después la tachó y puso encima caridad. La palabra que había puesto primero era amor. Como consecuencia de este activismo y concesión al sensible, Fray Simón se queda sin tiempo psicológico, otro lugar de la anemia espiritual, ¿no? Mi papá me decía: nunca le pidas nada a un desocupado, siempre pedile a un ocupado, ¿no? Los desocupados nunca encuentran tiempo para hacer nada. Los que están muy ocupados son los que... Hoy no celebré misa, me acosté fatigado y me dormí pasada la medianoche. Oí vagamente la campana y no hallé aliento para levantarme. El hermano Plácido llamó a mi puerta y le dije que me perdonase porque estaba enfermo. Hace varios días yo no tengo tiempo de rezar el oficio. Voy a pedir dispensa de él. a pesar de lo que suele decir mi viejo compañero Fray Plácido, que el breviario y la devoción al Papa son los puntales de la vocación sacerdotal. No lo creo. Me siento sacerdote hasta la médula de los huesos, tanto en que mi vocación no padecería si me viera obligado a renunciar a algún formulismo de la Iglesia. Yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec, que levantaba su altar en campo abierto y podía enorgullecerse de su triple corona, de pontífice, de esposo y de padre. El superior de los gregorianos cerró un momento el cuadernito y se puso a reflexionar sobre aquellos apuntes, que tenían varias semanas. Hacía dos, por lo menos, que había recibido de Roma la dispensa al breviario, cuyo rezo es obligatorio bajo pecado mortal para todos los sacerdotes. Continúa Fray Simón su relación, creyendo que la puede fundar en el equívoco de no refutar nunca sus errores y transando a veces con ellos. He pasado la tarde en Martínez. Juan me ha dicho: creo en la divinidad de Cristo, pero no en la deidad, que confunde al hombre con Dios. ¿Qué es esto de dividir la divinidad de la deidad? ¿No? Es un equívoco para que le dé, el otro siga cediendo para no romper la relación en que instale su mentira. Porque ella dijo que no aceptaba la divinidad. Como dice Castellani también, el que le pone una vela a Dios, le pone una vela a Dios. Y el que le pone una vela al diablo, le pone una vela al diablo. Pero el que le pone una vela a Dios y otra al diablo, en realidad le pone dos al diablo. Fíjense, esto está captado por Hugo Wass, que dice, ¿no? Creo en la divinidad de Cristo, pero no en su deidad. Le está poniendo al mismo tiempo una vela y sacando. Bueno, Juana es un alma religiosa, dice el idiota, pero su teología es una extraña mezcla de sentimiento, de intuición, de interpretación subjetiva de la Biblia. Yo la escucho con embeleso, viéndola acercarse paso a paso al catolicismo. Casi nunca refuto directamente sus errores, y a veces transo con ellos para mejor vencerla después. Qué idiotas son los hombres, ¿no? Hugo Wass advierte cómo la ilusión de Fray Simón lo hace alterar la Sagrada Escritura con una fina percepción psicológica. Va a ser una breve alteración. El que convierte a alguien en el error de su camino, salva un alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. ¿No? El que convierte a alguien, se le perdonan los pecados. El texto dice, el que convierte a un pecador. Pero yo no me atrevo a llamar pecador a Juana, porque conozco su corazón limpio como un cáliz de oro. Y si yo no me convirtiera, ¿usted no se salvaría? Me ha preguntado con una sonrisa divina. Ahora la divina es Juana Tabor. Bueno, Juana Tabor le habla a Fray Simón de la Iglesia del Porvenir, falso ecumenismo que reúne a la gente sin la amalgama de Cristo, como si fuera una idea de ella y no de él, para hacerle creer que está aceptando sus creencias. Ella va a fingir que le robó la idea, para que el otro crea que la está convirtiendo, ¿no? Y generosamente se deja robar la idea. Eso me hace acordar a un chiste judío que dice: ¿para qué decís que vas a Jerusalén? Para que yo crea que vas a Tel Aviv, si en realidad vas a Tel Aviv. Ya tanta mentira de ir y de vuelta, ¿no? ¿Para qué me decís esto? Para que yo, por malicia, crea que vas al otro lugar, si en realidad vas al otro lugar. Bueno, entonces, ella hace que le roba sus ideas, le va a devolver el mismo discurso ecuménico de él, pero lo dice como propio, para que él crea que la convenció. Y le está tomando el pelo, ¿no? Y le dice lo siguiente: usted es la puerta de la verdadera iglesia, de la iglesia del porvenir, de la cual la católica no es más que un germen sagrado. Sí, pero un germen. Yo consigo una iglesia con tres círculos donde entren los pobres seres humanos. En el primer círculo los cristianos sin distinción. En el segundo los judíos y los musulmanes. En el tercero los panteístas y los ateos. ¿No? Hay algunas obras de iglesia demasiado amplias donde admiten de otras creencias, ¿no? Entonces ese movimiento, no lo voy a nombrar, ¿no? Donde están cristianos, musulmanes, etcétera, no es un movimiento de la iglesia, aunque pretende ser eso, sino que la iglesia católica es un movimiento más de esa secta. El buen pastor es el que da vida por las ovejas y el que las defiende del lobo, no el que habla de ternuras y caricias al lobo mientras éste se devora a la víctima, ¿no? El sistema de las caricias al lobo, porque es bueno, Fray Simón empieza a abusar en su lenguaje de las imágenes tiernas, otro ejemplo de las traiciones de la sensibilidad desordenada. Una vez un cierto prelado, ¿no?, dijo en una homilía, 17 veces ternura, no se puede ser tan tierno, no. Como los que abusan del diminutivo, me das un poquito, crees un cachito, y el adjetivo meretricio. Esta semana me he abstenido de ir a Martínez, leyó en su diario. He conversado con Fray Plácido, que me ha hecho algunas advertencias ociosas acerca de las traiciones de la sensibilidad. Le alarman las imágenes excesivamente tiernas que yo empleo en mi lenguaje. He tenido que recordarle otras infinitamente más tiernas de la Escritura. Me ha dicho, un hombre que diariamente realiza el milagro de la consagración debería cerrar los ojos a la belleza exterior. Le he contestado, si yo salvo a esa persona, habría asegurado mi salvación. El que me ha citado, y él me ha citado meneando la cabeza el texto del Eclesiastés, más vale el final de una cosa que su comienzo. No sé cómo vas a terminar, me estaba diciendo. Yo le he replicado, cada vez que hablo con ella experimento la presencia sensible del Espíritu Santo en nuestras efusiones. Su corazón es tan puro, los asuntos que tratamos son tan santos, no hay peor trampa, me replica él, para dos corazones incautos que los secretos inocentes. Un secreto es siempre una complicidad inadvertida. Ven que va definiendo todo con observaciones psicológicas y con acción. Habiéndose enfriado la espiritualidad por falta de oración, cae el otro puntal de la vocación sacerdotal, la fidelidad al Papa, y con ella viene el ansia de falso ecumenismo y la reforma democrática de la Iglesia. Oigamos al heresiarca ya. Ya sé, le he interrumpido con alguna impaciencia, el rezo del litúrgico y la devoción al Papa, porque el viejo insiste igual. Ya. ¿Cuáles no serían los recelos del pobre viejo si supiera cómo estoy en lo que atañe a esos dos puntales? Del uno me he liberado ya, no por mi autoridad, sino por la Santa Sede. En cuanto a la devoción al Papa, si miran mis dudas, yo soy antes sacerdote católico que sacerdote romano. Pero no hay derecho a decir esto públicamente, sin incurrir en censura. La Iglesia romana quiere ser como el Arca de la Alianza, a la que nadie puede tocar, ni siquiera para sostenerla, porque caería muerto como osa al extender la mano. Creo que estamos destinados a ver grandes cambios en la Iglesia, en el sentido de democracia. Servir a la vez a Dios y al pueblo. No hagáis justicias, ¿no?, frente a los hombres. Hacer justicia frente a Dios. Pilato salió a hacer la justicia frente a los hombres. Y ahí les preguntó. Él había llegado frente a Dios a una sentencia. No ninguenit in eum culpa. Es inocente, era la fórmula de eso. De la absolución. Y después va y le pregunta al pueblo que tenía que hacer. Después de haber sentenciado. Y finalmente, no, una vez que le entregó al pueblo, él dice la sentencia, que era esta fórmula, ibis ad crucem, ve a la cruz. Eso era la pena de muerte. Se decía con esa fórmula. No, eso lo dice el pueblo. Él se lava las manos, ¿no? Tira la sentencia. Y también hay una observación profunda, dicha de pasadita, sobre la dirigencia argentina, ¿no? Aunque aquí lo presenta como el glorioso superior de una orden que desapareció. Y nosotros tenemos grandes, después de esta apostasía principal de lo más sagrado, vienen todas las otras. Nosotros tenemos empresarios prósperos con empresas quebradas, tenemos generales victoriosos, ¿no?, con ejércitos derrotados, tenemos curas muy famosos y mediáticos con sus fieles en la apostasía. Y acá está también. Él era el más grande predicador, pero no tenían un fiel. La esterilidad del progresismo, ¿no? Y conseguir prosperar sobre un montón de escombros. Almirantes sin barcos también tenemos. Últimamente es nuestro último hallazgo. Esterilidad y reformismo. Nos reíamos de Bolivia, que tenía Ministerio del Mar, ¿no? Esterilidad y reformismo. Nuestra época es pródigo en empresarios prósperos con empresas quebradas. Y aún en obispos célebres con fieles apóstatas. La santidad mediática obtenida pidiendo perdón por lo que hicieron los predecesores cuando no había apostasía. Pedimos perdón ¿no?, por las cosas que se hicieron cuando no había apóstata. Bueno, que es una forma de acusar a la iglesia. No es una forma sincera de pedir perdón. La esterilidad de estos personajes se debe que la voluntad de poder, reducido a un mero encaramarse en los escombros de comunidades en ruinas, se opone a la capacidad de crear, ¿no? La capacidad de crear, la fecundidad, el secreto de la fecundidad creativa está en aceptar la cruz. ¿Eh? Para el cristiano van a esas dos cosas juntas. La cruz es el tálamo nupcial donde Cristo, ¿no?, le sacan una costilla, ¿no?, y viene la nueva Eva, que es la iglesia, en ese lugar con él. En cambio, la voluntad de poder, ese activismo, tiene un castigo. Bueno, se encaraman arriba de una cuestión, pero son estériles, se paga con eso. En lugar de convertirse él, quiere reformar a la iglesia, cuando la iglesia no necesita ni necesitó nunca reformadores. La iglesia lo que necesita son santos, vive de eso, no vive de las reformas. Fray Plácido le propone al superior comunicar la agonía de la orden a Roma y buscar remedio en la penitencia, y este replica prohibiéndole la comunicación con el Papa y proponiendo la reforma de la iglesia. Pero ni la orden ni la iglesia puede reformarse por algunos movimientos superficiales, dice. Es necesario que sean removidas y turbadas hasta lo profundo. Yo siento que tengo una misión que llenar. Dentro de la orden, ciertamente, vuestra reverencia tiene una misión. Pero dentro de la iglesia, en el sentido de una reforma, no, le dice el viejo. Porque solo el Papa es llamado a ello. Usted reforme esta orden que no tiene vocaciones, le dice. En lugar de reformar la iglesia. El superior palideció ligeramente y permaneció callado durante algunos segundos, y al cabo le dijo: el Papa morirá pronto. Lo estamos oyendo ahora, ¿no? Él lo oyó hace 70 años. Hugo Guas. El que vendrá después tendrá su mismo espíritu intransigente y hostil al espíritu del siglo nuevo. Yo soy sacerdote católico y cualquier cosa que sucede no lo olvidaré nunca, pero los católicos del siglo 30 pedirán cuentas al del siglo 20 de no haber sabido comprender las necesidades de la sociedad de su tiempo. Y el viejo le responde: ¿vuestra reverencia está seguro que habla un siglo 30? A lo que el otro no respondió. Estos apocalípticos, no como el doctor Verdera, ¿eh? El viejo continuó: no es la iglesia la que tiene que reformarse si quiere vivir, Es la sociedad del siglo XX que se muere de un mal que los sabios llaman lucha de clases y que los teólogos llaman envidia. La envidia diabólica. Los primeros siglos del cristianismo fueron piadosos, pero tuvieron la enfermedad de la herejía. La Edad Media fue valiente y tuvo la enfermedad de la ambición. La Edad Moderna fue egoísta y se enfermó de envidia. Nuestra sociedad es hija de mala madre, la Revolución Francesa, que pretendió enseñar al mundo los derechos del hombre y no le enseñó los deberes. Dice Hugo Guas por boca de Fray Plácido. Pero fíjense cómo cada una de las cuatro edades está con su virtud propia y con su defecto propio, ¿no? Y el nuestro es la envidia. La envidia es terriblemente diabólica. Porque en los otros hay algo de placer, qué sé yo, la gula, ¿no?, la lujuria. Hay un placer menor y se pierde un bien mayor. Pero en la envidia todo le pasa al otro. Es el dolor porque al otro le va bien, o el placer porque al otro le va mal. Pero no hay ningún beneficio para uno. Eso solamente lo puede tener el diablo. Una vaca no tiene envidia. No viene de la carne la envidia. Viene de la del espíritu perverso. Y también el hecho fundamental de la Revolución Francesa. Santa Teresita del Niño Jesús, coincidente con este pensamiento, decía que nosotros tenemos dos pecados originales, el de toda la humanidad y haber nacido después de la Revolución Francesa. Sí, y además estamos, agregaría yo, ya que todo es DM2, ¿no? No solamente estamos poniendo, en el paraíso había dos árboles, no había uno. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. Nosotros estamos multiplicando la hazaña de Adán y Eva, la mala hazaña, porque hemos puesto no solamente la mano en el árbol de la ciencia, sino que estamos poniendo el árbol de la vida, ¿no? Eso, en reconocimiento al ingeniero de la Torre, que defiende de las manipulaciones bioéticas. El orgullo y la carne en el camino de la apostasía. El profundo conocimiento histórico y psicológico de Hugo Guas se muestra una vez más cuando Fray Plácido, el anciano, le recuerda a Fray Simón la apostasía de Jacinto Loizón. Fray Simón seguro le manifiesta: ese hombre arrojó los hábitos para casarse con una mujer que se le acercó pretextando el deseo de convertirse. Se trata de una aventura vulgar, le dice. Yo no voy a caer en una aventura vulgar. El anciano le responde que la secuencia de la caída es a la inversa. Primero viene la rebeldía contra Roma, que es el orgullo, y después viene la tentación carnal, que es el castigo. Es decir, los errores dogmáticos de hace 30 años son los problemas morales de ahora. La herejía del año 60 son los abusos de ahora. Y los abusos de ahora van a ser los juicios que van a llevar a la ruina a la iglesia y que ya están preparados, ¿no? Porque van a ver por una avalancha, el último ataque va a ser material, porque no queda más que materia. Pero esa secuencia también está bien vista acá. Primero, la caída, el error en la cabeza, ¿no? Después, la mala conducta, consecuencia de ese error en la cabeza. Y después, como al hijo pródigo, termina viviendo con los puercos. El orgullo y la carne en el camino de la apostasía. El profundo conocimiento histórico y psicológico de Hugo Guas se muestra una vez más cuando Fray Plácido, el anciano, le recuerda a Fray Simón la apostasía de Jacinto Alonso. Casi todas las apostasías, le repuso Fray Plácido, son aventuras vulgares, pero todos los apóstatas creen que su caso es de enorme trascendencia para la Iglesia. Todas las apostasías comienzan pretendiendo algún bien espiritual que se quiere imponer contra la regla divina. Al principio el orgullo se oculta de mil modos y solo aparece cuando se tropieza con la voluntad del superior. Se produce entonces la obstinación en el propio juicio y como consecuencia la rebeldía contra la autoridad suprema. Y no bien se consuma la ruptura definitiva, se suele ser que suele ser resonante y aplaudida por el mundo, vemos que Dios castiga al apóstata permitiéndole caer en una aventura vulgar para que se vean los pies de barro de la estatua de oro. Largo silencio de ambos frailes. Como diciendo, vos no vas a caer por este juego amoroso con ella. Vas a caer por el orgullo y después vas a terminar de esta forma o no. Más adelante agrega, si así fuera, replicó el viejo fraile, en el día del juicio bendecirán su pusilanimidad. Los caminos de la apostasía son muchos, el orgullo, la carne y rara vez la codicia. Ese libro de Loisón es un documento muy poco frecuente, porque es un diario principiado antes de la apostasía, sin el propósito de publicación y continuado después. Y allí se ve la diabólica filiación de las tentaciones. Unas engendran a otras. ¿Cuál fue la primera? ¿El orgullo o la carne? Creo que en Loisón fue el orgullo. Lo marearon sus triunfos de orador. ¿Ve? La opinión pública, bajo la cual están los políticos, esto me lo enseñó una vez Monseñor Tortolo. Yo era joven profesor de 25 años de doctrina social, hace mucho tiempo, como se dan cuenta. Y me preguntó, dime, ¿cuál es el buen político y cuál es el mal político? Y yo, como un monosabio, dije, el buen político es el que busca el bien común, y el mal político es el que busca su bien particular, o el de su secta, o el de su banda, por encima del bien común. Ah, muy bien, eso mismo lo hubiera dicho el pagano Aristóteles, pero no un profesor cristiano. El buen político cristiano es el que está bajo la mirada de Dios, me dijo, me enseñó. Y el mal político es el que está bajo la mirada de la opinión pública. La opinión pública, que ahora es la opinión mediática, extirpa la conciencia. Los políticos no tienen miedo de hacer cosas buenas, que antes no tenían. Y no tienen miedo de hacer cosas malas, como el aborto y como tantas barbaridades que vamos a ver, bueno, si los medios los bendicen. Eso les extirpó la conciencia, totalmente. Es como si hubieran logrado el error ese de Averroes, de un intelecto agente que pensaba por todos, ¿no? Que lo utilizan mucho los comunistas para decir que el hombre es un accidente y que la humanidad es la sustancia y que el hombre es un accidente. Entonces, es la doctrina del intelecto agente común. Bueno, el intelecto agente común que piensa por todos, sobre todo nosotros, si lo dejamos, son los medios. Lo han fabricado ortopédicamente. Ahora viene el patriarca constitucional y la rotura de la unidad de la Iglesia. Han pasado más de 65 años de que Hugo Wass escribió la obra publicada en el año 41. Han tenido muchas anticipaciones de los acontecimientos futuros, que su novela ubica al fin del siglo XX. Sobre eso me referí en otro lugar. Pero son materialismo y enfriamiento religioso, aumento del promedio de vida y disminución de los nacimientos, eutanasia, caos general, feminismo, muerte de la metafísica, de la ciencia y del arte, crecimiento de la técnica, resurgimiento del Islam, creación del Estado de Israel. En esta situación de caos, Martínez Subiría anuncia un gobierno anticristiano en la Argentina que se apoya en una plebe anarcomarxista. El progresismo infiltrado en la Argentina, que se apoya en una plebe anarcomarxista, tiene como otras herejías dos estrategias. La primera, que encomienda Fray Simón, es apoderarse de la universalidad de la Iglesia, poniendo un antipapa. El primer tentativa es tomar toda la Iglesia, y eso se logra poniendo un antipapa. La segunda, si fracasa la primera, es llevarse un pedazo. Queremos todo, ¿no? Pero si no, Lutero se lleva a Alemania. Este, es romper la unidad con uno o varios sismas. Nuestro autor ve en la Argentina un patriarca constitucional, jefe de una iglesia sismática. Este, cuando el régimen anarco-marxista está agotado y el pueblo lo repudia y trata de salvarlo como una especie de mesa de diálogo, ¿no? El líder progresista, cuando está el corralito, ¿no?, o la hiperinflación, etcétera, y ya está boqueando el régimen mentiroso, aparece para salvarle las papas con una mesa de... sacarle las papas del fuego con una mesa de diálogo. Que esto también lo hemos visto. En ese instante se presentó Monseñor Fochito, es otro personaje. El patriarca constitucional de la Argentina, revestido de las resplandecientes vestiduras purpúreas que él había inventado para su uso y el gobierno que había impuesto por ley. Sobre la cabeza arrogante, a pesar de sus 80 inviernos, asentábanse la cuádruple tiara de los patriarcas argentinos, prodigioso artefacto de oro, que tenía una corona más que el Papa. Cada corona era de distintas piedras, según la original liturgia de la Iglesia Argentina, que simbolizaba las cuatro virtudes cardinales fundamentales de sus jefes. La primera de topacio, la fe. La segunda de esmeralda, la esperanza. La tercera de rubíes, rojo, la caridad. Y la cuarta de brillantes, por la virtud máxima de todos, la democracia. Fe, esperanza, caridad y democracia. ¿No dijo un miserable que era el eco temporal del Evangelio? No hay que mezclar política y religión. Dada al César lo que es el César. Monseñor Fochito había sido fraile conventual hasta los 40 años, en que, a pedido del presidente Juan Pérez de Montalbán, la Santa Sede preconizó como obispo de Malvinas. Cuando los anarcomarxistas se apoderaron del gobierno y empezaron a quemar frailes y monjas, Monseñor Fochito, que no tenía vocación de mártir, prestó el juramento constitucional que lo apartaba de Roma y lo hacía incurrir en una excomunión mayor. El patriarca de la Iglesia Argentina desde hacía 20 años, aunque era viejo y no tardaría a dar cuentas a Dios de cómo había apacentado sus ovejas, ni su ambición de honores, ni su codicia de riqueza estaban saciadas, y vivía acechando las oportunidades de acrecentar su influencia entre el pueblo y ante el gobierno. Al saber que se conspiraba contra Misia Hilda, la presidenta viuda, quiso salvar con elocuencia a la riquísima dama y corrió al palacio a ofrecerse como mediador y pidió a la presidenta que lo dijera a exhortar a la multitud amenazante desde la balconada de honor. Bueno. Alegri le parece que no puede no ser profeta. Velociter currit sermo eius, dijo aplicándose a sí mismo lo que un salmo canta de la palabra de Dios. Mi palabra será luminosa y veloz. Son de una humildad impresionante. Vamos, mamá, repitió Rahab, viendo a su madre inclinada a permitir aquel discurso que dilataba sus esperanzas. No pierdas el tiempo de escuchar a este viejo chocho, que es en el lugar donde los tienen por hacer todas estas genuflexiones. Le rechaza la mediación que la iba a salvar. No perdamos el tiempo con este imbécil. Bueno. Y a mí el otro día tuve que hablar en la universidad, en la Facultad de Derecho, donde enseño hace 40 años, ¿no? Mi viejo pupitre de profesor de Derecho Agrario, tuve que hablar de la propiedad y tuve que hablar de la reforma al Código y tuve que decir cosas que no gustaban mucho a algunos de los que estaban ahí, sobre todo los chicos malos que se sientan siempre al fondo. Entonces empezó un diálogo tratando de llevarme al terreno político donde... Y dije, yo no puedo hablar del terreno político, ¿no? Pero puedo, ahora viene un cuento mío. Pero puedo hablar de la historia y de la experiencia de lugares que están en las antípodas y en otra época, en otro lugar del mundo. Y empecé con este pequeño cuentito, con el perdón de Hugo Watts. Hubo en el siglo XIX, en China, un gobierno próspero con un emperador. El emperador murió y lo sucedió la emperatriz viuda. La emperatriz viuda no podía gobernar a su antojo porque la casta de los mandarines era una burocracia muy imperfecta. Entonces los cambió a los mandarines y puso a los eunucos de la corte, de la ciudad prohibida, que eran terriblemente corruptos. Los eunucos le vendieron Hong Kong a los ingleses y entregaron el país al narcotráfico. Fueron la primera, la segunda, la tercera guerra del opio. Entonces podrían volver los mandarines con el ejército. Por lo tanto, la emperatriz viuda ordenó desarmar al ejército. Cuando vino la rebelión popular, el pueblo se llama la rebelión de los boxers, que quiere decir boxeadores, que eran pugilistas, que era la gente que se rebelaba con los puños porque le habían sacado el armamento, los habían desarmado. Entonces toda la China estaba convulsionada por la rebelión de estos boxeadores. Entonces la emperatriz viuda, lejos de dar marcha atrás, como indicaba la prudencia, agudizó el modelo y ahí se me empezaron a mezclar los papeles con otro cuento, que también era un cuento. Porque dije que entregó Shanghái a los franceses y que entregó Manchuria a los japoneses, donde parece que me equivoqué cuando dije que le entregó Repsol a los españoles y Telecom a los franceses. En ese momento se alarmaron y les recordé entonces la película que se llamaba 55 días en Pekín, ¿no? Donde los narcotraficantes son los buenos. Pero es muy linda película con David Niven y Ava Gardner. La cuestión es que, descompuesta la China, termina cayendo el gobierno y en los confines del imperio había tanta perturbación y no había ejército, había muchas bandas, pero ningún ejército que le diera unidad, ni había clase dirigente, empieza una larga marcha. Y esa larga marcha, y ahí me volví a equivocar, porque me dijeron Mao, todos los alumnos muy bien adoctrinados de la Facultad de Derecho. Pero mi papel decía Milagro Salas. Y tenían razón ellos, porque había sido Mao. Entonces, me corregí, porque hay que corregirse cuando uno comete un error. Bueno, ¿y cómo terminó la historia? La historia terminó con una tiranía comunista y 50 millones de muertos. Así terminó la historia, pero claro, es una cosa de otro lugar, ¿no? Y de otra época. Viene ahora el momento de la historia del papado. En la obra de Hugo Watts hay, que es la última parte de nuestra exposición, numerosos aportes a una historia del papado, pero se destacan principalmente dos libros, Don Bosco y su tiempo, llamado en otras ediciones Las aventuras de Don Bosco, y El sexto sello. En el primero de los nombrados es una geografía de San Juan Bosco y su relación con el papado, sobre todo con Pío IX, enmarcado en una historia de Italia y del siglo XIX, que luego se continúa en Las aventuras del padre Vespignani. El segundo libro proporciona un esquema histórico, escatológico del papado, sobre las profecías es un exégesis de San Malaquías. Hugo Watts escribe este libro bajo el pontificado de Pío IX, de Pío XI, y es emocionante la síntesis que hace de la increíble y extraordinaria historia de la dinastía de Pedro, la más antigua y la más alta de la tierra, dice Hugo Watts. Se apoya en ello en el valor simbólico de los lemas. Lema 101, cruz de cruce, la cruz por la cruz, Pío IX. 102, lumen in coelo, la luz en el cielo, León 13. 103, ignis ardens, el fuego ardiente, San Pío 10. 104, religio de populata, la cristiandad despoblada, Benedicto XV. 105, fides intrépida, la fe intrépida, Pío 11, que es el que reina cuando él escribe. Como Hugo Wass escribe el sexto sello bajo el pontificado de Pío XI, lo que dice los demás lemas tiene más sentido anticipatorio. Pero nosotros lo hemos visto esto. El lema 106 es Pastor Angelicus, que correspondió a Pío XII. Lo que dice de este extraordinario pontífice, antes de que asumiera, es reproducción de un artículo del 25 de diciembre de 1936 que escribió en el diario La Nación de Buenos Aires, 3 años antes del cónclave que eligió al Papa. Ahí dice Hugo Wass: la profecía llama al sucesor de Pío XI el pastor angelical. En estos momentos hay un cardenal en quien parece que se concentrarían todos o casi todos los votos del cónclave, si hubiera de realizarse la elección, el cardenal Pacelli. 3 años antes. La esperanza de Hugo Wass se transformó 3 años más tarde en una magnífica realidad, habiendo sido electo papa el cardenal Pacelli en uno de los cónclaves más rápidos de la historia, contra la expectativa de las agencias noticiosas que hasta el último instante demostraron a sus creyentes del mundo entero que Pacelli nunca iba a ser papa. El mismo autor lo narra más adelante. ¿Qué se anuncia para después de Fides Intrépida? La profecía llama al sucesor de Pío XI el pastor angelical. En esos momentos hay un cardenal, dice Hugo Wass, en quien parece que se concentran todos los votos del cónclave, si hubiera de realizarse una elección, el cardenal Pacelli. Buenos Aires lo conoce, lo ha visto en inolvidables jornadas y conserva de él la impresión de que si fuese elegido no desmentiría su lema. Además de la etimología de su nombre, Pacelli, que sugiere la idea de un pacificador, también la de un apacentador, pastor. Esto fue escrito en el año 36. No dejaron pues de desconcertarnos las conjeturas que en vísperas del cónclave se hicieron respecto de sus resultados. Muchos acreditados corresponsales periodísticos echaron a rodar por el mundo la noticia desconsoladora, que el cardenal Pacelli no figuraba entre los papables, porque aparte de otras razones, era práctica inveterada no elegir nunca al secretario de Estado. A pesar de tales vaticinios, Pacelli tenía de tal manera ganado los sufragios de todos los cardenales que resultó elegido en el cónclave más rápido del tiempo moderno, lo cual demuestra que las vías de Dios, hasta cuando son más claras, permanecen ignoradas de los hombres más sagaces, como suelen ser los corresponsales de los grandes diarios. Respecto del lema de la gloria del olivo, que corresponde al Papa Benedicto, recuerda que el olivo designa con frecuencia al pueblo judío en la Sagrada Escritura. Por ello estima que puede ser una referencia a su conversión. Lo dice. Cita a varios autores que, fundándose en la profecía de San Pablo, ubican este hecho antes o después del reinado del anticristo. La publicidad. Don Bosco y Pío IX. El Papa y la publicidad. Esto es muy importante. Porque uno es el Papa real y otro es el Papa que editan los medios y que tienen muy poco que ver con el real. Claro, le presta su imagen porque la manipulan, ¿no? Pero a los cristianos nos manejan con el Papa mediático, con el Papa que publica, no con el Papa real. Eso fue visto profundamente por Menviel. Pero Hugo Wass también, solamente que Hugo Wass no hace la doctrina de esto, sí la hace Menviel, ¿no? Pero Hugo Wass lo muestra. El enemigo siempre ha tratado de apoderarse de la estructura de la Iglesia Católica. Para ello nada mejor que imponer un Papa falso, porque el Papa verdadero no puede fallar. En la historia trágica de los antipapas, pero a partir de la Reforma Protestante, cuando Lutero saca de la cátedra de la verdad al Papa y con él a la iglesia y pone en su sitio a la opinión pública, el enemigo perfeccionó su estrategia. Este hecho singular de la opinión pública creada por los medios masivos, de la imprenta hasta la televisión, ha puesto a todo el mundo bajo la mirada anticristiana, que ocupa el lugar de la conciencia, que es la mirada de Dios. Vieron que aprendí la lección, lo puse acá. Lo malo es que las mismas comunicaciones internas de las instituciones han sido reemplazadas por los medios masivos. Un católico común, en general, recibe la información de lo que dijo el Papa o su obispo, no por un medio interno, sino por la televisión. Antes se enteraban por el párroco, y el párroco por el obispo, y el obispo por Roma. ¿no? Ahora nosotros nos enteramos, es una circulación extracorpórea. Esto le permite a los medios emitir un papa de la publicidad a partir del real, pero distinto, y aún contrario al mismo, para manipular a las multitudes cristianas. Aún más, el personaje ficticio, como una túnica de Neso, trata de ser impuesto al propio papa. El genial Hugo Wass es el primero que detecta esta situación cuando se refiere en el libro Don Bosco y su tiempo a la orden de Mazzini de emborrachar de popularidad al Papa Pío IX para poder controlarlo, para ponerlo bajo la mirada de la opinión pública. Primero el dulce, ¿no? Mirá los diarios que bien hablan de vos, pero mirá el diario. Conte dijo, le preguntaron, que era un enemigo también, ¿cuándo le iban a ganar a la iglesia? Y dice, cuando la gente a la mañana, antes de tener la necesidad de rezar, tenga necesidad de leer el diario. Entonces quieren poner al Papa sobre el diario y lo ponen primero con una campaña enorme a favor. El motivo lo da un decreto de amnistía del Papa y las multitudes salen a ovacionarlo gritando viva Pío IX. Y se da cuenta de esto Don Bosco y les prohíbe. Fíjense, ha hablado todo el tiempo la lealtad al Papa y acá Hugo Wass capta esta idea de Don Bosco, que vivió 11 meses en la casa general con muchos que lo habían conocido, donde sacó documentos únicos para hacer la historia y tomó todos estos testimonios profundos, como son la relación entre un santo y el Papa del momento, y las cartas de Mazzini, de Cavour, todo eso lo tuvo enfrente cuando escribió la obra en Don Bosco y su tiempo. Pero mejor que a mí, oigámonos a Hugo Wass. En el fondo de aquellas manifestaciones de un pueblo que se deja caldear fácilmente, existía la acción de las sociedades secretas. Mazzini había creído descubrir en Pío IX un hombre bondadoso y débil, por lo tanto fácil de arrastrar de concesión en concesión hasta irremediable renuncia. Impartió la orden a la joven Italia, la tenebrosa secta fundada por él, de embriagar al Papa de popularidad. Cada salida de Pío IX a la calle era objeto de manifestaciones desmesuradas. La amnistía había abierto las puertas de Roma a una multitud de conspiradores que trabajaban libremente al grito de ¡Viva Pío IX! Este grito había salvado la frontera, se había extendido por toda Italia y lo repetían los diarios de Europa. Se hallaba eco en los parlamentos extranjeros. En Turín el entusiasmo no era menos que en Roma y los católicos acompañaban aquel grito de todo corazón. Solamente los Viricini, que eran los chicos de Don Bosco, no gritaban ¡Viva Pío IX! ¿Por qué? ¿Acaso Don Bosco no quería al Papa? Ah, Don Bosco no era fácil de engañar. Tenía un instinto rápido y seguro. Sospechó de aquellos elogios a Pío IX, en la pluma y en los labios de escritores y de políticos acostumbrados a insultar a la Iglesia romana. ¿No? Estamos bajo la mirada de Elisabetta Piqué. A través de las innumerables leyendas del mundo católico, devoraba con fruición, porque ponderaban la mansedumbre y patriotismo de Pío IX, adivinó la intención de seducirlo y de transformarlo en un papa carbonario, que desde los tiempos de Nubius anhelaban las logias para destruir a la iglesia. Se equivocaron, porque desde los primeros actos dictados por la clemencia, el pontífice demostró una firmeza y prueba de todas las seducciones, y empezó a subir un largo calvario. Ya sabía Don Bosco que se equivocarían, porque el heredero de Pedro tiene la promesa de Cristo, pero entre tanto desbarató la intriga. Sus Viricini un día gritaban ¡Viva Pío IX! Y él los hizo callar. No gritéis ¡Viva Pío IX! Gritad más bien ¡Viva el Papa! La sorpresa se pinta en la cara de los muchachos. Uno de ellos se atreve a preguntar ¿por qué quiere que gritemos ¡Viva el Papa solamente? Pío IX no es el Papa. Tenéis razón, pero vosotros no veis más allá del sentido natural de las palabras. Hay, sin embargo, personas que pretenden separar al soberano de Roma del pontífice, al hombre de su divina investidura. Alaban la persona, pero no entienden alabar la dignidad de que está revestida. Nosotros, para estar seguros, solamente decimos ¡Viva el Papa! Y desde entonces así hicieron los Brichini. ¿No es cierto? El Papa es Pedro. Acá descomponen al Papa. Es Juan el Boino, que quiere decir Pío el Malo. ¿Y qué es eso? La Iglesia de la Publicidad. Ahora, esto que él lo presentó 60 años antes, y lo hemos visto muchas veces, esta maniobra de Viva Pío IX, la pone Menviel, y es muy interesante este análisis de Menviel, porque es un análisis profundo. Pero yo quería tener primero el testimonio plástico, en acción, para después poner la reflexión de Menviel. En el año 70, escribe Menviel, así como la Iglesia comenzó siendo una semilla pequeñísima y se hizo árbol, y árbol frondoso, así puede reducirse su frondosidad y tener una realidad mucho más modesta. Sabemos que el misterio de iniquidad está obrando, pero no sabemos los límites de su poder. Sin embargo, no hay dificultad en admitir que la Iglesia de la Publicidad pueda ser ganada por el enemigo y convertirse en la Iglesia católica en lugar de católica gnóstica. Puede haber dos iglesias, una la de la publicidad, magnificada por la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados, y aún con un pontífice de actitudes ambiguas, y otra, Iglesia del Silencio, con un papa fiel a Jesucristo en su enseñanza y con algunos sacerdotes, obispos y fieles adictos, esparcidos como pequeña grey por toda la tierra. Esta segunda es la Iglesia de la Promesa, y no la primera, que puede defeccionar. Un mismo papa está frente a las dos, porque uno es el papa real y otro es el papa virtual. La televisión nos da la impresión de que estamos viendo la realidad. Estamos viendo un vidrio que capta de la realidad lo que quiere. Ahora un plasma, no sé. ¿Por qué? Por una parte, profesando una doctrina intachable sería la cabeza de la Iglesia de la Promesa. Por otra, produciendo hechos equívocos, aparecería como alentando la subversión y manteniendo una iglesia gnóstica. La operación de prensa viene ahora, y el último cónclave. Y acá no hago ningún cuento como el de la emperatriz viuda. Lo tienen que hacer ustedes mientras yo hablo. El mismo tema de la publicidad que Hugo Wass había vislumbrado en el siglo XIX lo vuelve a presentar en su novela Juana Tabor, que se refiere al cónclave al fin del siglo XX. Los medios de difusión masivos quieren imponer como papa a Fray Simón de Samaria, el papa argentino, y empiezan las operaciones de prensa para lograr un papa argentino y las presiones de los poderes imperiales. Pero en esos 4 días, el infierno había centuplicado su actividad y sus artimañas. 99% de la publicidad mundial, dirigida por una invisible batuta, a toda hora y en toda forma, por radio, por periódico, por cinematógrafo, por espectáculo y por diario, hasta por lo que podía llamarse reuniones sociales, se puso al servicio de una sola candidatura. Otón V había invitado uno por uno a los cardenales para abordarles la voluntad, asegurándoles que el imperio quería reanudar la tradición de Otón I de proteger a la Iglesia, para lo cual nada mejor que elegir un papa dentro de las corrientes modernas, aunque fuera necesario buscarlo fuera del colegio cardenalicio. Esto que pone un monarca en ese momento, que lo llama Otón como en Alemania, pero de esto no se ha dado por ahora, pero sí se ha dado que el verdadero gobierno de Europa es Alemania, y que el euro es un nombre para el marcos como moneda común, que si Hugo Wass lo llama el Marx como moneda, ¿no? Entonces hay que ver dentro de esa imagen y de ese símbolo cuál es la intuición profunda. Hay un gobierno imperial alemán sobre Europa con una moneda única, el Marx, que es más real como referencia esta que inventa Marx, porque hace referencia a la plebe anarcomarxista, a la socialdemocracia, y hace referencia al marco al mismo tiempo. Mientras tanto, Fray Simón sueña cómo sería un ascenso al trono pontificio y su programa. Está soñando, está pasando su película, Fray Simón. En esos 4 días, el infierno había centuplicado su actividad. Entre tanto, uno de los dignatarios del cónclave, precedido de la cruz pontificia, aparece en el balcón frente a la plaza y deja caer sobre la muchedumbre y sobre el hombre entero las palabras viejísimas y solemnes: Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y pronunciaría su nombre, el de Fray Simón, Simón de Samaria. Es uno de los, Simón de Samaria está elegido porque es uno de los primeros personajes de los Hechos de los Apóstoles, que quiere robar el pontificado. Después vendría la adoración de los embajadores, luego los generales de las órdenes religiosas, los soberanos, el emperador, los reyes que hormiguean en Roma, que se disputarían sus audiencias. Eso es lo que sueña Fray Simón. He aquí el programa. Aquí está el programa progresista presentado. Desde su primer acto de gobierno señalaría en el espíritu de su reinado: reconciliar a la iglesia con la época, reformar la disciplina, abolir el celibato, reemplazar el latín por el esperanto, disponer la elección de los obispos por el clero y del papa por los obispos y el clero, convocar un concilio ecuménico, promulgar el dogma de los hombres libres, declarar que el pueblo es infalible cuando se pronuncia directamente por plebiscito, indirectamente por la mayoría de la mitad más uno de sus representantes. Habiéndose difundido en Buenos Aires la noticia de que un sacerdote argentino, el superior de los gregorianos, resulta electo papa, muchos católicos acudieron al convento a felicitar a los frailes. Fray Plácido los recibió al principio de muy mal talante y acabó por negarse a atenderlos. Solo Ernesto Padilla logró penetrar hasta la huerta y mantener una larga conversación. No permite el Señor que vuelvan esas normas. Si en tiempos de fe tan ardiente y sencilla causaron tantos trastornos, ¿qué sería ahora? ¿Se imagina usted a nuestro pueblo formando comité para elegir un papa? ¿Se imagina a los gobernantes ateos que nosotros conocemos interviniendo en la elección? Padilla sonrió. Efectivamente, respondió el fraile. El primer antipapa, Usino, fue elegido por el pueblo de Roma y una parte del clero en el año 396 para oponerlo al verdadero papa San Dámaso, que fue electo por los obispos. El verdadero papa. La novela continúa con la elección de Gregorio XVII, elegido casi por unanimidad, a pesar de que había dado una severa advertencia al colegio de cardenales antes de la elección. Esto pasó con Benedicto XVI. Dijo el curso pro pontífice, un discurso para que no lo elijan, diciendo que había la tiranía del relativismo, ¿recuerdan? Y eligió un nombre de papa tradicional, Benedicto XVI, este pone Gregorio, pone Gregorio XVII. Cuando Fray Simón se entera que no había sido elegido papa, se desmaya. Unas horas después, le escribe al papa. Este se recobró en pocas horas y, sobreponiéndose a la herida de su amor propio, se interesó por conocer en detalle los sucesos del cónclave y acabó haciéndose esta consoladora composición del lugar. Si él hubiera sido cardenal, ciertamente no se le habría escapado el triunfo. Con tal pensamiento escribió al nuevo papa ofreciéndole su adhesión y pidiéndole una audiencia para besar su pie. Tenía la seguridad de que el papa, no bien tuviera conocimiento que él estaba en Roma, lo invitaría a tratar mano a mano los graves problemas de la iglesia. Y hasta le ofrecería un capelo o la Secretaría de Estado. Empezaron a correr para Samaria horas mortales. Nunca lo invitó el papa. No fue secretario de Estado tampoco. Bueno. La reacción del heresiarca. Entonces, ¿cómo reacciona? Falló a apoderarse de todo, ahora viene el cisma y el ecumenismo. Primero el atentado contra la universalidad, después el atentado contra la unidad. Cuando finalmente le anuncian a Fray Simón que sería recibido por el papa dentro de una semana con 500 peregrinos sudamericanos, lo iban a recibir con 500 personas, sintió una puñalada en el corazón y como lobo atravesado por una flecha se arrinconó dolorido y permaneció 2 días sin hablar ni ver a nadie. Y luego la actitud del resentimiento, ¿no?, que la explica Castellani también. Castellani la explica, ¿no?, pero dice es hablar con el estómago, ¿no?, este reconcentrarse así como si tuviera una úlcera. Pero Guo Guan la muestra en acción. Hoy, duodécimo día de mi estada en Roma, la iglesia consiste en la unión de las almas en la tierra y el amor en el cielo. Esto es la iglesia de Cristo, no la burocracia eclesiástica y la pompa fría del Vaticano. 3 religiones han salido de la Biblia: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. 3 ramas del robusto tronco del patriarca Jesús. Mi sueño es la unión de las 3 religiones en la vasta iglesia tolerante y definitiva. Una casa de tolerancia, ella, bueno. A veces me despierto en la noche y me siento en la cama y oigo zumbar en mis oídos estas misteriosas palabras: levántate, sube a los techos de tu convento, arroja el grito que resonará en todo el siglo XXI, que escucharán el Papa y la Iglesia y que escucharán las iglesias reformadas que no fueron capaces de reformar a Roma. Escuchará el mismo Israel, heredero directo de las promesas, de donde saldrá la ley del mundo y la palabra de Dios. Me siento más a mi gusto en la mineraria iglesia de Israel que en la moderna iglesia burocrática del Papa. El judaísmo puede llegar a ser la religión definitiva de la humanidad intelectual. ¿Quién sabe si un día yo, argentino de nacionalidad, católico de religión, fraile de Estado, no iré a sentarme a la sombra de la sinagoga y adoraré con Israel a Dios de Moisés, que dice: yo soy el que soy. Se detuvo un rato con la mano trémula, aunque solamente sus ojos y los de Dios le dían lo que iba a estampar. Me voy alejando de la iglesia del Papa, en la misma medida que me acerco a la iglesia de Dios, la que inventa él, ¿no? El Apocalipsis no es la última palabra del Nuevo Testamento. Debe ser completado con el cantar de los cantares. Como un lirio entre las espinas es mi amada entre las jóvenes. Y más allá, tomó de nuevo la pluma y repitió en otra página algo que había escrito meses atrás. Una iglesia con 3 círculos. Oye, bueno, ya lo sabemos eso. Debería, pues, haber una iglesia para los que dudan y para los que niegan espíritus religiosos, pero que no pueden dar formas positivas a su culto. El enemigo interno, último párrafo. Contrario a los enemigos del pasado que atacaban la unidad de la iglesia creando un cisma, Fray Simón quiere permanecer y coparla por dentro. Es el libro de Sáenz puesto en novela, el último, ¿no? El modernismo, la herejía dentro de la vena de la iglesia. Pasó el resto del día huyendo de la gente. No quería que nadie adivinase ni la úlcera de su amor propio ni el volcán de su corazón, a cuya cisma él mismo no osaba asomarse. Corría por las calles donde se amontonaban ciudadanos del universo entero y hasta reyes de las naciones que concurrían a adular al emperador, y decía a gritos: quiero seguir siendo sacerdote de la iglesia romana. Siento que tengo una misión dentro de ella, que debo quedarme en ella para realizar cosas que no han sido pensadas, dichas ni hechas hasta ahora, cosas destinadas a preparar la unión de todas las comunidades y las religiones en una libre unidad de la iglesia del porvenir. Siempre después de una explosión de su resentimiento contra lo que llamaba la burocracia romana, y no usando todavía decir el Papa por un resto de devoción a la persona del vicario, siempre caía sin advertirlo en un espasmo sentimental. Sus cavilaciones formaban un amasijo extraño que mezclaba la doctrina con la pasión, arranques líricos que sucedían a interpretaciones teológicas, en una mezcolanza que lindaba la blasfemia. Esto está siendo común en varios clérigos progresistas, y es mezclar teología con pornografía, como si inventaran un nuevo cantar de los cantares, con misticismo carnal. Conclusión. Siempre es provechoso leer a los clásicos, y Guo Guan lo es, y cada vez sus anticipaciones escritas hace casi 70 años son más actuales. Otro mérito grande es haber creado un personaje literario universal como es Fray Simón de Samaria. Fray Simón termina celebrando la misa delante del anticristo, una misa negra. Bueno, para decir cómo terminó el cuento, igual que el de Mao. Así como el genio inglés creó Hamlet, prototipo de la duda, que engendra la tragedia, el genio español creó el Don Juan, el poder sin caridad y sin razón, la Celestina, la ciencia sin caridad y sin fuerza, el Quijote, la caridad sin cordura y sin fuerza, Hugo Wass crea a Fray Simón de Samaria, prototipo del hereje modernista, que cree que puede desvincular la caridad de la verdad, y cuando la caridad no es otra cosa que la verdad actuando. El amor y la verdad se encontrarán, y la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Pero su mérito fundamental es mostrar con lealtad ejemplar que la increíble dinastía de los papas reproduce el tipo divino que Dios creó en Pedro. Muchas gracias. Salón de los Caudillos. Es el lunes 5 de noviembre.